Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos. En esta ocasión vamos a seguir aprendiendo de la Fórmula 1 con el ERS. Yo soy Ángel Castillo y estás escuchando Bandera a Cuadros. ¡Arrancamos! Aprovechando de que, de cara a 2021, la FIA está valorando como uno de los principales cambios la eliminación del sistema de recuperación de energía de escape MGUH, uno de los principales componentes del ERS, ¿qué mejor momento que este para analizar un poco más a fondo el sistema completo y descubrir cómo afectaría a esta medida? Hemos de tener en cuenta que los coches de Fórmula 1 están en constante evolución. Motor, aerodinámica, seguridad. Todo ello es fruto de un duro trabajo por parte de equipos, pilotos, mecánicos e ingenieros, quienes tratan de tener el mejor monoplaza posible cada temporada. El sistema ERS, Energy Recovery System en inglés, nacía así en 2009 bajo la denominación de KERS, Kinetic Energy Recovery System. Un sistema pensado para recuperar la energía liberada por los gases de la combustión y por el calor generado en los frenos de los coches. Si bien actualmente los monoplazas de Fórmula 1 están equipados con motores V6 de inyección directa turboalimentada que tienen una cilindrada de 1,6 litros y una potencia cercana a los 700 caballos, entre 2006 y 2013 se empleaban un bloque V8 de 2,4 litros. En aquel entonces, el sistema de recuperación de energía cinética, KERS, capturaba la energía residual creada durante el frenado, lo procesaba y lo convertía en energía eléctrica que alimentaba una batería. Dicha energía podía ser liberada por el piloto en los momentos clave de la carrera, produciendo 80 caballos de potencia durante unos 6 segundos por vuelta. La gran diferencia respecto al sistema actual es que el ERS es capaz de lograr un aumento significativo en la eficiencia. Quema un 35% menos de combustible y el rendimiento, añadiendo una potencia adicional de nada menos que el doble, 160 caballos durante 33 segundos por vuelta. Existen unas luces en los monoplazas que indican a los mecánicos y comisarios sobre la seguridad eléctrica del vehículo cuando está parado o en los pits. Cuando es seguro acercarse al monoplaza, las luces que se encuentran en la parte posterior del coche o sobre la barra antivuelco están de color verde, de lo contrario, estarían de color rojo. Para lograrlo, el sistema ERS recurre a dos motor generador conocidos como MGU Motor Generator Unit, MGUH y MGUK, a una batería de almacenamiento de energía conocida como ES, Energy Store, y diversos controles electrónicos. Como estos dos últimos componentes no entrañan mucho misterio, vamos a ver con detenimiento cuál es la función de cada uno de los dos motores generadores, que son los componentes realmente importantes. El MGUK, o Motor Generator Unit Kinetic, es el MGU original del KERS, pero mejorado. Su funcionamiento está relacionado con el Brake-by-Wire y es similar al que podemos encontrar actualmente en los vehículos híbridos de producción, ya que convierte la energía cinética generada al frenar en electricidad y la almacena en el sistema ES para darle potencia extra al motor cuando el piloto así lo desee. Como está conectado el cigüeñal a través de los engranajes de sincronización, cuando está activado y el piloto acelera, este sistema actúa como un motor, alimentándose por medio del ES o el MGUH, proporcionando los mencionados 160 caballos de potencia adicionales, los cuales pueden usarse durante 33 segundos por vuelta. Además, es preciso señalar que la cantidad de energía recuperada por este sistema está limitada a 2 megajulios por vuelta. El MGUH o Motor Generator Unit Heat es un sistema que, al igual que el anterior, se puede encontrar tanto en el mundo de las carreras como en la fabricación de vehículos en serie, conocido como E-Turbo, aunque actualmente su uso está centrado en la competición. Al estar conectado al turbocompresor del motor, entre la turbina y el compresor, lo que hace es convertir la energía térmica de los gases de escape en energía eléctrica y está controlado electrónicamente por la ECU. Básicamente, el ERS es un sistema KERS que cuenta con una unidad MGU adicional conectada al turbocargador denominada MGUH. Cada motorizador elige dónde ubicar el MGUH, la normativa solo exige que el eje de giro de este y el del turbocompresor sean coaxiales. Dicha energía se emplea para alimentar el MGUK o se guarda en el ES para su uso posterior. También actúa como un sistema de control para el turbo, acelerando o desacelerando según los requisitos del piloto, y gracias a él, los monoplazas de Fórmula 1 tienen prácticamente cero turbo lag. A diferencia del anterior, la energía recuperada por el MGU es ilimitada, pudiendo proporcionar hasta 4 megajulios de energía por vuelta al MGUK, eso es 10 veces más que con el KERS. El uso de los MGU. Ambos MGU están conectados eléctricamente entre sí y a las baterías, por lo que el piloto puede jugar con ellos para que el MGUK alimente al MGUH para mejorar el comportamiento del turbo y la potencia neta del motor, o para que el MGUH alimente al MGUK para un boost o para almacenar energía de ambos dispositivos para emplearla en un adelantamiento. Las configuraciones son múltiples. La regulación de la FIA hace que todos los monoplazas tengan prácticamente las mismas cifras de potencia, lo que significa que los pilotos son los principales jugadores a la hora de influir en el resultado de una carrera. Es por ello que los pilotos tienen la capacidad de variar las diferentes configuraciones de la unidad de potencia y dictaminar cuánta energía recupera el ERS a través de los controles del volante. Activación del ERS. Probablemente recuerdes que el sistema KERS era activado por los pilotos a través de un botón localizado en el volante. Sin embargo, el sistema ERS es diferente, ya que la activación y desactivación de estos sistemas se lleva a cabo a través de los mapas de motor, que son una de las herramientas de trabajo más importantes de los ingenieros de la Fórmula 1 hoy en día. Gracias a estos, los equipos cuentan con infinidad de posibilidades en el gasto y distribución de la energía recuperada. Como ya hemos comentado, el uso del MGU se limita a 160 caballos adicionales en cada vuelta, por lo que cada equipo debe elegir cómo gestionar tanto la recolección de la energía como el uso de la misma. Lo importante es que la recuperación de energía sea equilibrada, tanto de los gases de escape y el turbo como de las frenadas. Adiós al MGUH en 2021. A pesar de que todavía no ha sido certificado oficialmente, los planes de la FIA pasan por reducir los gastos de desarrollo de los monoplazas. La idea es que el ERS se estandarice junto con la centralita, algo que obligaría a los fabricantes de motores a trabajar con mayor profundidad en otras áreas. Con ello, desaparecería el MGUH dando mayor potencia al MGUK para compensar la ausencia del primero. Además, el piloto tendrá control manual sobre el despliegue de potencia.